Hola a todas. En este programa podéis encontrar algunas de las intervenciones de las niñas, niños y adolescentes que han tenido la oportunidad de asistir al tercer encuentro de puntos de participación infantil y adolescente organizado por la Junta del Distrito Latina. Este proyecto consiste en más bien decir y explicar a las personas que tienen que ser responsables más bien con el cuidado de las personas. Por ejemplo, tú puedes hacer una broma a alguien, ¿no?, pensando que los dos se van a reír, pero es mejor reírse juntos que solo reírte tú, porque hay muchísimas personas que piensan que lo que están haciendo no daña, pero daña muchísimo más a las personas. Hay gente que quería poner como una zona como en la plaza, poner flores y otras cosas. Yo creo que a un adulto en vez de eso pondría simplemente arbustos y ya, o directamente no pondría nada, y nosotros lo hemos hecho más creativo poniendo flores y otras cosas. Lo que dicen Sonia y Camila, pues a mí, yo pienso lo mismo, porque un adulto pues no es que sea menos creativo, pero a lo mejor no se le ocurren las mismas ideas que a un niño. También la ventaja que tienen los adultos es que a ellos les sale más fácil decir las ideas. A un niño le puede costar más porque a lo mejor porque no se atreve, o porque los adultos no es que tengan menos vergüenza de decir sus opiniones y sus ideas, pero a un niño le puede costar más. Bueno, a mí me gusta estar en la copia porque, pues, a ver, los profesores son súper majos. Me encanta, pues, eso, ir a los lados así a conocer más gente, que eso, pues, a mí me flipa. Luego, también, pues, poder estar así con mis amigos un día que, no sé, nos pasaría por la cabeza, o poder dar propuestas para el distrito. A mí también me encanta copia porque hay niños que nunca habían hablado en clase, estaban muy callados, pero cuando hacemos algo, siempre lo hacemos en equipos, o todo el mundo participa, casi nadie se queda ahí callado sin hacer nada. Y al final así es como nos divertimos y así es como nos unimos toda la clase y hablamos. Puedes hacer muchos amigos aunque la edad sea muy diferente, de 16 años. Por ejemplo, tuve un amigo de 16 años que es del mismo colegio, y otra niña de otro colegio que tenía 8 años, por ejemplo. Y eso también me ha enseñado eso, que puedes tener amigos que... Puedes tener muchos amigos aunque cambie mucho la edad y haya bastante diferencia. También he aprendido que tenemos muchos gustos en común y muchas cosas. Por ejemplo, con el amigo de 16 años que tenía gafas, aprendí que él era muy tranquilo como yo. Yo suelo ser muy tranquilo y me suelo quedar mucho en casa, así que teníamos eso en común. Como la oportunidad de mejorar el barrio tú y eso, pero como sí. Y está bastante bien que metan como a niños en cosas de hacer, porque es muy pues bueno que los niños empiecen a aprender cosas a edades tempranas. Sí, porque muchas veces, esto pasa mucho, pues los adultos normalmente la mayoría a veces creen que tienen razón solo porque seamos niños y nosotros también tenemos nuestra voz y nuestros derechos de hablar de los que, de lo que nos gusta y no. Como que trabajar en grupo y eso, que es, está bastante bien, que también como que... Que es mejor que piense en mucha gente que solo piense una persona, porque pensando más gente y trabajando en equipo, aprendes. Aparte de aprender cosas, pues también aprendes a trabajar en equipo y cosas que otros saben, pues podéis poner cosas en común. Sí, como el juego del semáforo ese que estuvimos jugando. Es verdad, jugando. Hicimos un semáforo. Lo planteamos en el cole hace mucho tiempo y empezamos a recoger firmas para la de lo de poner aire acondicionado. Y luego, como vimos que se podían presentar propuestas en la copia, pues dijimos, ahora venga, justo lo que queríamos. Entonces, ya por eso yo me presenté principalmente, porque para poner lo de la del aire acondicionado y luego porque, no sé, después de unirme me encantó. Pienso que la igualdad sería una propuesta muy buena para el... Porque en los colegios, o sea, nos dicen lo de la igualdad y no sé qué, pero luego, por ejemplo, las chicas cuando jugamos a fútbol nunca nos pasa la pelota. Eso es verdad. No, por ejemplo, yo juego mucho a fútbol en mi clase y no sé, me aburro mucho porque nunca me la pasan. Y luego nos dicen, no os la pasamos porque sois malas. Y decimos, a ver, somos malas porque si no nos la pasáis, nosotras no podemos jugar. Pues yo pienso que el derecho a la educación debería ser algo muy obligatorio en todos los países, ya que hay muchos países o en lugares que hay muchas personas que no saben leer ni escribir, y creo que eso es algo que se debe saber, ya que es lo esencial. Bueno, yo creo que aunque sea un derecho, ¿no? Pues que me parece súper bien de que todo el mundo debería tener una educación, muchas personas, aunque lo tengan, no tienen la situación para poder tener un estudio, porque aunque haya colegios públicos, hay muchísimas cosas que deben pagar o necesitan. Y me gustaría mucho, no sé qué, pues sería muy difícil de que pasase, de que hubiese, sería divertido y muy útil de que hubiese, por ejemplo, un proyecto donde se trataría de a esas personas, les diesen una buena educación y los materiales necesarios que necesitasen se los diesen. Cuando las personas se burlan de las otras, que se pensaba que era como más, era como que no sufrían tanto, así porque lo he visto, pero al ser esto me he dado cuenta que sufren mucho algunas personas y las que hacen. Pues que esto es muy divertido y que sí que y está... Y que den buenas ideas, que sí, no digan tonterías, porque claro, hay que aprovecharlo. Claro, sí, porque son cosas que hay que aprovechar, sí, sí. Queremos agradecer desde el taller de comunicación encuadrado en el PIVA de Caño Roto y organizado por el Departamento de Educación de la Junta Municipal del Distrito Latina a todas las personas que durante los días 5 y 6 de junio han pasado por nuestra radio. Gracias por compartir vuestras voces.